500 años. Basada en la obra de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. La red de conocimiento REDCO estará presentando muy pronto para toda su comunidad la serie 500 años. 500 años. Una adaptación radiofónica basada en el libro Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Serie producida y realizada por nuestra red aliada Radialistas Apasionadas y Apasionados. Escúchala muy pronto a través de la radio educativa de REDCO, nuestra red de conocimiento.